No, o sea, agradecido, Fernando, y es algo maravilloso. Antes nosotros realmente acá era un basurero, un espinillar, un sitio de eso, y teníamos que hacer esas actividades en la calle o simplemente no hacerlas. Entonces ahora es una oportunidad que le brinda a los muchachos y a los niños más jóvenes que en el día ocupan harto la canchita, como yo bien bautizada. En las proyecciones que tiene don Fernando Borghi en su postulación a ocupar un escaño edilicio en nuestra comuna, ¿qué opinas tú de esto y qué perspectivas ves en este minuto con respecto a estas intenciones de don Fernando Borghi? No, o sea, Fernando, de hecho tiene todo el apoyo, yo creo, de toda la juventud, parte de nosotros y en lo que es toda la comunidad de Castro. Fernando siempre ha estado ligado al deporte y, aunque, o sea, haya sido en campaña o no en campaña, Fernando siempre ha sido amable, atento, nunca ha negado el saludo a nadie y eso la gente lo valora más que una buena campaña. No, bueno, es bueno que se le dé un poco más de cobertura a los sectores rurales, de repente por ahí se nos olvida un poco, pero es una gran masa, se mueve harta juventud, harto deporte los días domingos, en las canchas, se juega, está jugando cuatro ligas en el sector rural y se juega la cancha llena todos los domingos. Es bueno que se le dé un poquito más de protagonismo a la gente de campo.